12:03, continuamos en el noticiero de Radio Juan Gómez Millas y ahora vamos a hablar de deporte, porque a las 2 de la tarde, en un par de horas más, comienza la serie de Copa Davis entre Estados Unidos y Chile. El primer punto lo disputarán Fernando González y el tenista norteamericano James Blake. Más informaciones tenemos con nuestro reportero Víctor Valenzuela. Cumplió su deseo el capitán chileno de Copa Davis, Hans Gildemeister, porque el sorteo indicó que González abrirá la serie frente al número 2 estadounidense James Blake. Ambos jugadores se han enfrentado en 5 ocasiones, 3 triunfos para el local y 2 para el chileno. A las 14 horas de hoy, la primera raqueta nacional tendrá la responsabilidad de otorgar el primer punto a favor de Chile. Gildemeister sabe que las probabilidades están del lado de los locales, pero confía en una sorpresa de sus dirigidos. Si Fernando lo mantiene ahí, lo van a usar aquí pegando bien la derecha, es un partido abierto. Y ahí puede pasar cualquier cosa. A continuación, el turno será de Nicolás Massú y Andy Roddick, quien ha sido derrotado en 2 ocasiones por el Viña Marino. Pero esta vez es distinto. En el Rancho Mirage de California, los norteamericanos escogieron cancha de pasto, superficie donde Roddick ostenta el segundo puesto en el mundo. Además, la última victoria obtenida por Chile en césped fue frente a Egipto hace más de 50 años. Por otro lado, Horacio de la Peña arribó a California para comentar el encuentro por televisión. El por ahora distanciado entrenador de Fernando González no quiso entrar en polémicas por el quiebre con el chileno. Yo creo que lo principal hoy es tratar de sacarle el foco de esta Copa Davis a los temas de Fernando mío y ponerle toda la cabeza al partido mañana. El ganador de la llave entre Chile y Estados Unidos se medirá en semifinales con el vencedor de la eliminatoria que sostendrán Francia y Rusia en la ciudad gala de Pau.